salgo de mi cuerpo con un rumbo incierto, y si no te encuentro, me daré por muerto. Es un sueño blanco, estoy ya viviendo, porque me llevando la cruz del tormento. Me quemo de sed, ardiente de fuego, y aguanta mi llanto, el último aliento. Seguiré fingiendo, rezando en silencio, para que me beses con todos los besos. Bésame con el néctar de tus labios embriagándome. Si respiro en tu boca puedo enloquecer, enamorándome. Bésame, quiero besarte recordando la primera vez, porque te amo demasiado, estás en mi piel. Y para siempre como nunca te amaré, pero bésame con el néctar de tus labios embriagándome. Si respiro en tu boca puedo enloquecer, enamorándome. Siento que te quiero y me desespero de tener el fruto de tantos desvelos. Me quedo soñando y a veces despierto, pero veo algo que yo nunca entiendo. Tal vez nunca dudes que yo no merezco esa vida tan rica de un solo momento. Es una locura dejar de querernos, no sé por qué dudas si este amor es todo nuestro. Bésame con el néctar de tus labios embriagándome. Si respiro en tu boca puedo enloquecer, enamorándome. Bésame, quiero besarte recordando la primera vez, porque te amo demasiado, estás en mi piel. Y para siempre como nunca te amaré, pero bésame con el néctar de tus labios embriagándome. Si respiro en tu boca puedo enloquecer, enamorándome. Para la rubia de Patricio. Para Chinito, para Luca, para Parito, para el Turi y la gente de IPB de Argüello.